Bueno, estamos con Santiago y con... Bueno, estamos con Santiago y vamos a preguntarle un poco sobre lo que se está votando ahora en la legislatura, que en principio era una ley para generar un ente autárquico evaluatorio. Le voy a preguntar en qué consiste el conflicto, en qué consiste esta ley. Sí, buenas tardes, soy Santiago, de la Asamblea Docente del Distrito número 3, y estamos acá en rechazo a la evaluación que está, y al Instituto Evaluativo que está proponiendo el macrismo, principalmente porque creemos que es una medida que atenta contra el trabajo docente, que atenta contra el trabajo que día a día llevamos adelante con nuestros alumnos y nuestras alumnas en las aulas. Esto lo pensamos porque el Instituto viene a plantear una evaluación a los docentes que nos pone... que puede modificar nuestra estabilidad laboral, que puede repercutir en nuestro salario y que es planteado externamente a las escuelas, a los maestros y a la comunidad. En ese sentido, nosotros promovemos una evaluación que es la que hoy en día tenemos, que nos evalúan nuestros directivos, que son los que nos acompañan en el día a día, y no queremos que nos evalúe el Ministerio de forma descontextualizada y recibiendo subsidios de sectores privados. Y tengo una pregunta, que haya perdido su carácter autárquico, por lo que tenemos ahora, que sabemos que se está debatiendo, ¿es mejor, es peor, es lo mismo? Bueno, tal vez se lo puede pensar que es mejor, pero nosotros creemos que el carácter autárquico ligado al gobierno de la ciudad sigue siendo algo relativo, la dependencia va a ser muy estrecha y va a seguir defendiendo los intereses del macrismo y no de las escuelas, no de los maestros, sino de la comunidad educativa. Y tengo una pregunta, ¿cómo se relaciona la aplicación de esta ley, si es que sale, con el distrito en el cual ustedes dan clase y militan? Bueno, nuestro distrito es un distrito urbano con muchas escuelas cuyos alumnos son alumnos pobres, y nosotros creemos que va a seguir fragmentando la educación en nuestro distrito, y que va a haber escuelas privilegiadas que pueden recibir algunos premios y otras escuelas que van a seguir siendo contenedoras de problemáticas sociales y de los sectores y las familias que más necesitan una educación de calidad. En ese sentido, creemos que la evaluación va a seguir apuntando a la fragmentación que busca el macrismo de generar circuitos educativos para gente con dinero y circuitos educativos para los alumnos y alumnas pobres. De votarse esta ley, que todo indica que va a ser así, ¿qué piensan, qué estrategia piensan que va a ser la que tenga que llevar los trabajadores de la educación? Bueno, la verdad que no hay mucho optimismo en la posibilidad de que esta ley no se apruebe. Creemos que ya es un hecho, y en ese sentido vamos a seguir organizándonos para que la aplicación no sea una aplicación sencilla, sino que podamos poner a la luz todos los problemas y todas las trabas que lleva para el buen desarrollo de la educación que queremos. Bueno, muchas gracias, Santiago. No, de nada, gracias a vos.